Cristo, la civilización cretense, 3000 antes de Cristo, y la civilización micénica, también 3000-2800 antes de Cristo. Repasando entonces, tres grandes civilizaciones, tres grandes núcleos poblacionales, llamados civilizaciones egeas o grupos egeos, y divididos a su vez divisibles en tres grandes grupos: los troyanos, los cretenses y los micénicos, época entre 4000 y 2800 antes de Cristo. Los poemas homéricos hablan de estas civilizaciones. La guerra de Troya, por ejemplo, es la guerra entre los cretenses y los aqueos. Los aqueos formaban parte de la civilización micénica. Por eso, cuando uno lee a Homero, tiene que tener presente uno de estos datos históricos para saber dónde está parado. Los cretenses luchaban contra los aqueos, pero los aqueos eran parte de la civilización micénica, y la civilización micénica, junto con la troyana y la cretense, pertenecían al grupo de las grandes civilizaciones egeas. Los aqueos, en esa guerra legendaria, vencieron a los cretenses, pero los dorios, a su vez, arrasaron con la civilización micénica. Después de estas civilizaciones llamadas egeas, aparecen tres tipos de pobladores. Estamos hablando acá del siglo XII a.C., aproximadamente 1200 a.C. Estos tres tipos de pobladores que aparecen son, por un lado, los pelasgos, los crilenos y los colonos orientales. Pelasgos, crilenos, colonos orientales. Los pelasgos, por ejemplo, fueron los constructores de la ciudad de Argos. Los crilenos son los más importantes. ¿Por qué? Porque los crilenos estaban divididos a su vez en tres grupos: dorios, jonios y eolios. Vamos a repetir todo de nuevo, así que no se confundan. Los tres tipos de pobladores que aparecen, repaso, repaso y retomo. Los tres tipos de pobladores son los pelasgos, los helenos y los colonos orientales. Y decimos que de estos tres grupos, pelasgos, helenos y colonos orientales, los más importantes fueron los helenos. ¿Por qué? Porque los helenos a su vez se dividían en dorios, jonios y eolios. Pero, dentro de los dorios, estaban los espartanos. Dentro de los jonios, los atenienses. Entonces, volviendo al esquema inicial, tenemos pelasgos, helenos y colonos orientales. Los helenos, como el grupo más importante, por contener entre ellos nada menos que atenienses y espartanos, y los colonos orientales se llaman así porque procedían de Egipto, de Fenicia y de Asia Menor. La acción de los dorios tuvo lugar en el siglo XII a.C. Así como los pelasgos fundaron la ciudad de Argos, los dorios fundaron la ciudad de Halicarnaso, patria de Heródoto. Heródoto de Halicarnaso, Halicarnaso, con H, Halicarnaso. Y la acción de los dorios, que también ocurre alrededor del siglo XII a.C., se desarrolla en el Asia Menor, al sur de la tierra de Eolia, en la región denominada Jonia. Fue muy importante la acción de los jonios. Fundaron ciudades claves: Mileto, Tales, Mileto, Éfeso, Concilio, y otra menos conocida como Magnesia. Magnesia. Entonces, tres tipos de pobladores: pelasgos, helenos y colonos orientales. Ubicación de popolare siglo XII antes de Cristo, principales ciudades y principales grupos de etnias, sobre todo de los ibéricos. Siglos más tarde, entre el VIII y el VII antes de Cristo, se fundan importantes ciudades en la Magna Grecia, en Sicilia, la patria de mis ancestros. Se tiene esto de bueno, que fue griega una vez. Antes de ser invadida por italianos, fue griega. Eso va a pasar. Perdón, así ya, no es, es un caso, un desahogo. Bueno, pero esto sería haber escuchado ciudades importantes, Siracusa y Catania, que la gente de Sabrís, Siracusa y Catania, fueron fundadas ciudades por los griegos, agrigentes. Al llegar al siglo VI antes de Cristo, tenemos bien delimitadas dos ciudades claves. Esparta y Atenas, que son las que han pasado la historia, como si las demás no existieran, pero ciertamente merecen un lugar de relevancia en la historia. Cada ciudad estaba formada por una confederación de tribus. Y la tribu consistía en una agrupación de fratrias, es decir, grupos de familia, fratrias. Fratrias, grupos de familia. Entonces la ciudad estaba formada por una confederación de tribus y cada tribu por una agrupación de fratrias. Ustedes recordarán en ese libro que les he citado, que está famoso, la ciudad antigua, dice que había diversas ciudades con este sistema organizativo. Cada ciudad tenía a su frente un pequeño rey, que era la forma tradicional y clásica de gobierno en la antigua Grecia, y había un dios común que tenía la ventaja, la identidad de Dios, de unificar a estas ciudades, naturalmente dispersas. Pero acá parece algo importante, a veces, y esto era típicamente griego, varias ciudades se unían formando anfictionías o confederaciones. ¿Qué significa eso la palabra anfictionía? Confederación. Y lo propio de estas anfictionías o confederaciones era tener ese dios común que los unificaba a todos sus miembros. Y el momento especialísimo en el cual se ponía de manifiesto esa unión a través de un dios común era en las Olimpíadas. Por eso recién hablábamos nosotros de si era posible una política ociosa y poníamos el caso del deporte. Y bueno, en la antigüedad griega el deporte cumplía el papel ocioso. A ningún olímpico griego se le hubiera pasarse, se hubiera ocurrido pasarse a otra ciudad de Estado. Imagínense un campeón olímpico de la ciudad de Esparta vendiéndose a los Juegos Olímpicos de Atenas. Lo hubieran matado. ¿Por qué? Porque detrás de ese deporte estaba el dios en común que los unía y la ciudad que representaba. Estos Juegos Olímpicos tenían lugar en el mes de julio. Como ustedes saben, fueron muy importantes. La figura más destacada de Esparta fue Licurgo. Licurgo. Dato que no uso esto, los elementos se revelan. De Cuso, una figura importante en España. La fuente más consultada que tenemos para estudiar la figura de Cuso es Plutarco. Y aquí aparece Licurgo como un hombre controvertido. Licurgo consultó al oráculo de Delfos, como era costumbre, para elaborar la constitución. Y el oráculo le dijo que sí, que la escribiera, la escribió, la proclamó, la hizo jurar, y le hizo prometer a los espartanos que no reformaría la constitución hasta que no regresara de viaje. Se fue de viaje y no volvió más. De manera tal que no sabemos en qué terminó la constitución de Limburgo. Lo que sí sabemos, y que es interesante, es que Limburgo establece como legítimo el sistema monárquico. La regencia, esto lo hemos estudiado cuando veíamos a Renaud, la regencia es de orden natural. De ahí el rey Pelé, el rey Maradona y todos los reyes populares. No hay un senador Pelé explicado a Maradona, no hay un apetito popular de otra cosa que no sea los regios. En México todavía se usa. La esposa le dice al esposo rey, y él cree que efectivamente es un rey, y le dice mi reina. Pero esto es una reivindicación del orden natural, lo regio. Entonces, Limburgo, que no en balde había ido a los oráculos de Delfos, dice: señores, sistema monárquico, pero algo más, militarización para todo el mundo. Esto es un cuartel. Este cuartel de Limburgo tenía sus riesgos, porque eran racistas y cayeron en la estatolatría, o sea, la adoración del Estado. Pero había algo más grave todavía. Y es que no conforme con tener un rey, tuvieron dos simultáneos, había dos reyes. Esto ya es inadmisible, porque no sé si conocen ese libro magnífico de Guillón que se llama La política de Santo Tomás, que se lo recomiendo. Y dice Julio, los santos Santo Tomás, el poder tiene horror al número, dividirlo es violentarlo, nacido para unificar, al dividirlo lo desnaturalizamos. Entonces, no puede haber dos reyes, como no puede haber dos dioses a la otra distancia. Y esta doble monarquía, junto con la estatolatría y con el racismo, fue uno de los errores más gruesos que cometió la política espartana de Limburgo. Por debajo de los dos reyes había un consejo que estaba formado por los dos reyes y por 28 nobles. No podían ser menores de 60 años y ejercían funciones judiciales. Por debajo del consejo estaba la asamblea que elegía a los funcionarios, con excepción de los reyes que eran hereditarios. Entonces, me gustaría estar observando algunos detalles. Por ejemplo, está muy bien que Limburgo haya establecido como de orden natural la monarquía. No está bien, y es un principio de debilidad política, que hubiese establecido una doble monarquía. Está muy bien que los reyes fueran hereditarios, puesto que eran preparados para regir, no eran solicitados popularmente. Y también está bien, porque es un principio de la verdadera representatividad y participación política, el sistema de elección a través del primus inter pares, que esto es lo propio de esta sociedad. ¿No es cierto? Se elige al primus inter pares. Y luego se elige al primus que es la única elección razonable, porque si yo a un conjunto de zapateros le pregunto quién es el mejor, si no están corrompidos ni envejecidos, me van a decir cuál es el mejor zapatero. Pero si yo a un conjunto de zapateros le pregunto quién es el mejor candidato al rey, no van a saber, ni tienen por qué saberlo. Es violencia pedírselo y violencia que yo lo diga. Por eso este sistema del primus inter pares es un sistema de orden natural. Entonces, dos reyes, por debajo el consejo, por debajo la asamblea y por debajo el eforato, una institución llamada eforato, cuando algo les suene familiar, díganme, porque así me quedo más tranquilo de que ha aprobado el tres. Qué lugar que estaba marcado por cinco egos, que eran cinco mandatarios. Presidía el consejo, presidía la asamblea, y era dirigido por la asamblea. Tenía a su cargo el control educativo y dedicadamente la muerte de los recién nacidos. Yo practicaba la muerte selectiva, racista, de los recién nacidos. Entonces había una rígida concepción clasista, porque los espartanos se dividían en espartanos, periecos e idiotas. Estos sitios, lo recordarán hablando de bromas aparte, los espartanos eran obviamente los ciudadanos. Los periecos eran los aliados que se habrían a ser sometidos. Y los idiotas eran los esclavos que no se habrían a nada porque eran tratados como cosas. Pero repasemos un poquito este sistema de Licurgo para dar una justa valoración de hombre. Insisto, es bueno haber restablecido la naturalidad política de la monarquía. Es bueno también que el sistema monárquico sea considerado como hereditario, que rigiera este principio criteriológico del primus inter pares. Pero aquí aparecen cosas que, como ustedes ven, no podemos aceptar nosotros: la idolatría, el racismo, la división clasista de la sociedad, la esclavitud, etcétera, etcétera. Lo más interesante de la sociedad espartana, con Licurgo a la cabeza, fue su ejército. Estaba formado por soldados veteranos y por soldados de profesión. El mayor honor de un soldado era el número de cicatrices, eran las verdaderas condecoraciones. Las tropas espartanas eran de infantería todas, y se llamaban hoplitas, con H, hoplitas. Y atacaban en filas de a ocho, y esas filas de a ocho se llamaban falanges. Es decir, cuando José Antonio tiene que elegir el nombre para su agrupación política, le pone el nombre griego de falange. La falange es un conjunto de hoplitas, y un conjunto de hoplitas es un conjunto de veteranos espartanos dispuestos a combate. Antes de atacar, los hoplitas cantaban el peán, que era el cántico de guerra con el que se daban fuerzas para ir al combate. De los 7 a los 30 años, Licurgo había dispuesto en la constitución que los hombres vivían en un corcel. A los 30 años se podían ir a la casa. Y hasta los 7 están con los padres, ¿no? De los 7 a los 30 años al cuartel. Y pensé que acá se practicaba con unos soldados de huyo luchar. Allá, qué orgullo ir al cuartel. Estaban esperando los 30 años por ir al cuartel. Y nadie podía decir, me salvé del servicio militar. En todo caso, me privé, no tuve que ir. Pasamos a Atenas. Sí. No sé, que no me hubiera agradecido a 30. Vivía en un cuartel. Toda la ciudad estaba militarizada en un cuartel. Toda la ciudad. Sí, obligatorio para todos. Y en las condiciones más rígidas que se puedan imaginar, ese tipo de episodios que ustedes les han contado, esas anécdotas son absolutamente ciertas. El cabello raspado para que la cabeza se acostumbrara al sol. Los pies descalzos para que los pies se cubrieran. A la intemperie, sometiéndolos a todo tipo de pruebas de iniciación. El agua, el calor y el frío, eran hombres cumplidos. Eran hombres cumplidos. La debilidad no estaba en el plan de los espartanos. Había que ser verdaderamente un hombre capaz de soportar todo tipo de incidencia. En esto, claro, vamos también a ser sinceros, en esto hay, por un lado, el exceso propio del paganismo y de la composición pagana. Pero también ustedes saben, esto lo hemos visto varias veces, que el paganismo tiene estas virtudes ocultas, latentes, expectantes, que es lo que están esperando esta virtud, y están esperando el bautismo. Estas virtudes bautizadas dan al caballero cristiano. Pero estas virtudes, sin bautizar, producen la locura. Vamos a tener. Así como en Esparta estaba la figura de Licurgo, hay una figura importante en Atenas que es Solón. Al principio, siglo XII, en Egipto, esto habitualmente no se dice, Atenas fue una monarquía hereditaria, otra vez en orden natural. Y había tres clases muy diferenciadas: los nobles, los artesanos y los labriegos. Pero el sistema monárquico fue desplazado por la insurrección que tuvo lugar desde el siglo IX antes de Cristo. Retengan este dato, es importante, la insurrección de los eupátridas. Todo venía más o menos bien, pero aparecieron los radicales de la democracia, es decir, Tucídides. Los eupátridas le entregaron el gobierno a un arconte. Los arcontes se convirtieron en oligarcas, decididamente en un poder sostenido con el dinero. Pero el arcontado duró tres siglos, o sea que le gustaba conservar la plata los arcontes, y se fueron pasando el arcontado de generación en generación, cuando se quisieron acordar había pasado tres siglos. En el año 621 a.C., el arcontado eligió a un arconte muy famoso, legendario, diría yo, ustedes seguro que lo habrán sentido nombrar, que se llama Dracón. Sí que lo sintieron nombrar porque ahí viene la expresión medida draconiana. Una medida draconiana es una medida severa. ¿Por qué? Porque al Dracón le pidió que hiciera una constitución para estabilizar un poco la situación. Y Dracón le dio una constitución, pero era tan severa que lo echaron. Es cierto. Aristóteles hace un decreto elogio de Dracón en la política. Dice Aristóteles que es un poco excesivo el atractivo, tal como fue el fin. Después de Solón, tirano chiamato Pisistrato. Y acá quiero hacer una aclaración importante. Primero vamos a poner el nombre del tirano. Pisistrato. Pero yo mismo quiero aclarar esto, que algo dije la vez pasada. El tirano no era necesariamente un gobernante despótico. Lo que ocurrió fue exactamente al revés. La tiranía era un gobierno de excepción y de emergencia, un gobierno fuerte, bien visto, que justamente se instalaba ese gobierno para evitar los males de los gobiernos ordinarios. Pero como lamentablemente los tiranos que ocuparon la tiranía no se portaron decentemente, la palabra tirano y la palabra tiranía pasó a ser sinónimo de gobierno despótico. Le voy a leer lo que dice Heródoto de la toma del poder de Pisístrato, porque no tiene contradicción y porque además nos da una magnífica idea a nosotros. Pisístrato, al final de la tiranía, murió la trama de este modo. Hizo seguir a sí mismo y a los muros de su carroza y se fue hacia la plaza fingiendo que había querido matar. Llegado tuvo a la plaza y dijo al pueblo que, pues que antes había distinguido mucho su defensa con grandes hechos de servicio, tuviese la bien concederle alguna guardia militar para la seguridad de su persona supuestamente herida. Engañado el pueblo con tal artificio, diole ciertos hombres armados que lo cortasen. Auxiliado por estos, se apoderó Pisístrato de la ciudad de Atenas. Ya el nombre, como dice la revista bien. Llegó a la plaza de Atenas, estoy herido, me siento mal, necesito la protección militar para mí, para mi guardia. Le dio un grupo de militares, ya que estamos como se manda el gobierno. Entraron a la ciudad. Aquí dice Heródoto, que es un chismoso, que está en esta cosa. Auxiliado por esto se apoderó Pisístrato de la ciudad de Atenas. Pero es innegable que sin alterar el orden de los magistrados, ni lugar las leyes, contribuyó mucho y bien al abandono de la ciudad, gobernando bajo el gran antiguo. Poco tiempo después, lograron quitar el mando a Pisístrato y echarlo de Atenas. Lo bien acabado de expulsarle, discurrieron para la vuelta de Pisístrato el artificio más grosero de opinión, dice Heródoto. Una mujer armada, bésima, virtuosa, la colocaron en una carroza y la condujeron a la ciudad, enviando delante de sus emisarios, y hablaron al pueblo de esta forma: recibí, oh atenienses, a Pisístrato, a quien la misma diosa Minerva restituye. Esto iba gritando, de suerte que se extendió la fama de aquel hecho por la ciudad, y creyendo ver que aquella hermosa mujer, a la misma diosa Minerva, recibieron a Pisístrato. Bueno, este hombre es genio. Primero soldado, porque estoy mal herido. Primero soldado, tomó el poder. Y después, cuando lo echaron, dice: bueno, vamos a hacer el primer que cayó San Minerva, que es elegido. Una mujer la tomaron por su Minerva, por vida ahora. Yo soy Minerva, y vuelvo a Pisístrato. Bueno, y llega un hombre del cual hablaremos muy bien, que se llama Clístenes. Bueno, Clístenes es un demócrata sincero, que establece el igualitarismo, sobre todo el igualitarismo en materia religiosa, entrega la ciudadanía a todos, no hay más diferencia entre extranjeros y atenienses, aumentó el número de senadores de 50 a 500, 50, y todos los ciudadanos podían ser sacerdotes. De manera tal que esto se llama democracia, por eso es que está elogiado Clístenes y lo que hizo respecto. Algo bueno, sin embargo, tiene Clístenes, y es que ordenó la ley del ostracismo, que se portaba mal, lo echaban de la ciudad. Lo que pasa es que era sometía al ostracismo bajo el gobierno de Clístenes al pueblo. Y salta este panorama cuando aparecen las famosas guerras médicas, que se ha prestado a tantos chistes fáciles. Las guerras médicas ocurrieron entre el 490 y el 449 a.C. y tuvo lugar esta guerra entre Persia y Grecia. No, no es una guerra de servicios sanitarios, es una guerra entre Persia y Grecia. El lado persa se distingue famosos hombres que ustedes también habrán sentido nombrar: Darío, Jerjes, Artajerjes, aparece en la Sagrada Escritura, sí. Y hay famosas batallas en esta guerra que se las mencionó al pasar, que también seguramente alguna vez ustedes las vieron. La batalla de Maratón, un triunfo griego, el famoso general Milcíades. Milcíades es el héroe de Maratón, al que le canta Herbie. Yo quisiera dormir en su tumba, dice Herbie, medio alucinado de fondo. La buena Grecia, junto a los altos de Maratón. Bien, exageración al margen, Maratón fue un buen combate y Milcíades es un gran jefe. Las Termópilas, combate notable, con resistencia más que combate, en que se destacó la figura de Leónidas. Después el tiempo le voy a leer algo sobre las Termópilas y Leónidas, aunque le leí algo hace dos viernes, un soneto hermosísimo de Simón y de Teseo, dedicado al cielo de la Termópila, una batalla importante, una resistencia. La batalla de Salamina, también se apresaba todo tipo de barras escolares, en la que una batalla naval, la de Salamina, por eso había gente que pedía que se libró entre fetas, que pesaba un cuarto kilo, que venía a bajar, todo lo que se había hecho en la es un triunfo naval contra la nave de Jerjes, en el que se destacó la figura de Temístocles, 480 a.C., batalla de Salamina. Bien. Y viene el personaje del cual no me voy a aclarar hoy, sino simplemente nombrar para no romper el croquis, pero después nos dedicaremos concesivamente a destruirlo, que Pericles. Pericles, el enojado Pericles, demócrata él, peor que Cristo. De allí la fama que ha adquirido los libros de texto y la manualística historiográfica. El siglo de Pericles, o sea, ni fue un siglo, ni fue menos de oro. Basta decir, de paso, solo como para desmontar un poco el vicio de la crítica, que bajo el gobierno de Pericles florecieron, a modo de instituciones, dos categorías perversas, la sofística y la demagogia. Los sofistas son obras de Pericles. Los demagogos son obras de Pericles. Murió en el año 429, víctima de la peste, acusado de llevar a la patria a la derrota. Si ustedes vienen a Tiro, a Sófocles, a Eurípides, a Aristófanes, a estos grandes artistas, grandes griegos, verán que todos hablan mal de Pericles. Sin embargo, la manualística escolar sigue existiendo en el siglo de Pericles. ¿Por qué? Porque Pericles era democrático. Está en la guerra del Peloponeso, entre Esparta y Atenas, dura 27 años, del 431 al 404 a.C., que la lucha, como le digo, entre Esparta y Atenas. Atenas es derrotada. Muere Pericles. Le suceden algunos gobernantes, poco conocidos, Nicias, por ejemplo, Alcibíades. Alcibíades sí es conocido. Alcibíades era sobrino de Pericles y era jefe del Partido Democrático. Es aquel con el que se enfrenta Sócrates. Alcibíades era admirador de Cordaba, de sofista, de Magón, y Sócrates se enfrenta con él. Alcibíades fue desterrado, acusado de traición a la patria. Atenas entonces cae bajo el poder de Lisandro. Lisandro suprime la democracia y crea un consejo de 30 magistrados, poniendo como jefe a un tal Critias. Critias. Después de Critias viene, o mejor dicho, Critias cae derrocado por Trasimulo. No intento recordar estos nombres, yo simplemente para que se ubiquen en el tiempo y el espacio. Trasímulo gobierna, restablece la democracia y mata a Sócrates. Otro dato para tener en cuenta. Sócrates muere bajo el gobierno del demócrata Trasímulo. Así como la sofística prospera junto con la demagogia bajo el gobierno de Pericles, bajo el gobierno de Trasímulo muere Sócrates. Y después suceden una serie de hechos interminables. La guerra corintia, pierde Esparta, así como la guerra del Peloponeso significó el fin de Atenas, la guerra corintia significó el fin de Esparta, viene la hegemonía de Tebas, la ciudad de Tebas, y después viene la hegemonía de Macedonia con Filipo II, 300 a.C., y su hijo, del cual para hablar tendríamos juntos, que es el famoso Alejandro Magno. Bueno, hasta aquí llegamos este croquis muy breve de la historia de Grecia, simplemente para resumirlo. Lo que yo quiero decirle, pero esto lo voy a dejar para el viernes que viene, es por qué para el mundo griego la democracia es una forma impura de gobierno y cómo fue el gobierno de ese gran demócrata que se llamó Pericles. Estos dos temas los voy a ver el viernes que viene. Le digo por qué, si usted lo ahora, si me lo permite. Esto no tiene que ver con nada. Y como estaba Claudio, me avisan, me informan que hoy los piqueteros han cortado los accesos que permiten la entrada y la salida de la capital federal como era Buenos Aires. Y ahí que se me ocurre que a los dos saliendo todavía de día pueda más o menos pispear qué es lo que está pasando en la ciudad, porque ya en mi casa me dicen que por televisión pasa el mercado y el revoltijo que se vive en la ciudad hoy por esta invasión de los piquetes, del piquete de guerrillerismo, ¿no? Porque tenemos información de que el 23 de ese mes hay una cumbre piquetero guerrillera, posiblemente reunida en Salta, y el país va a arder literalmente, porque esto ya no resiste más. Por eso que voy a suspender unos 10 minutos antes para tomar las precauciones ahí todavía un poquito de día. De todas maneras, aunque no sucediera esto, es imposible tocar el tema de Pericles y la democracia en 10 minutos. Pero brevemente, les dejo el texto de Antígona para que lo lean después del examencito. Les dejo esta fotocopia que es del libro de Campo Pecu, Autopsia de la Democracia. Es el mejor libro, yo les he dicho, el mejor libro que se ha escrito críticamente sobre la democracia antigua y sobre la democracia moderna. Es un libro erudito y sabio, donde documentadamente, desde el punto de vista histórico y filosófico, se cuestiona la legitimidad de la democracia en la antigüedad y en la modernidad. Toda esa gente que dice, no, la democracia antigua no es como la moderna, es el mismo sistema ilícito e impuro de gobierno con diferencias de matices, tan malo el uno como tan malo el otro, tan malo Pericles como la Cuba. Pero esto hay que saber fundamental, Entonces yo les dejo esto para que, cuando puedan, después del examencito, lo vayan entendiendo y lo vayan leyendo. Pero de todas maneras, el próximo viernes vamos a hacer esto, vamos a terminar el concepto de ocio, porque yo hice un paréntesis con esto, vamos a estudiar después el concepto de democracia y particularmente de democracia griega. Pero hay un tema que quisiera que diera lugar a esta conversación, que es la opción política entonces para los cristianos, ya que la democracia indudablemente es un sistema impuro y enfermo. ¿Cuál sería la perspectiva cristiana, la vía de participación y de representatividad política? Entonces, dejo Antígona, dejo el caso Pecu, y dejo el prófis de la historia de Grecia, mal hecho, disculpenme, era para salir del paso, y dejo pendiente el tratamiento final de la cuestión de Doce. No sé si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Pero en relación de los emergentes de los sitios de 30 años en el cuartel y todo esto en el pantano, era porque la concepción era que se decía esta idolatría o este culto al Estado. No, sí, era por eso y por otro motivo, pero digamos, había una concepción militar en la vida y no se concebía otra concepción que no fuera la militar. Digamos que eso no era malo, porque la verdad es que leyendo los textos espartanos, lo que surge es un elogio de la virtud de las creencias, la disciplina, la severidad, la austeridad, el monasticismo, diríamos nosotros, la vida monástica, ¿no? El monasticismo radical. Todo eso surge como un valor en la virtud espartana, reivindicado como un valor. Y todo eso llama poderosamente la atención, porque eso se propone realmente un estilo militar de vida, lo logra. Lo que pasa es que ese estilo militar de vida tiene los vicios del paganismo. Uno de los vicios graves es la idolatría y el otro es el racismo. Yo diría que son tres los vicios: la idolatría, el racismo y el clasismo. Y un clasismo biológico, puesto que la única base en la que se contenía era una supuesta preeminencia biológica. Todo esto es lo malo de Esparta, pero curiosamente lo bueno de Esparta es lo que se hace pasar por lo malo, como pasa siempre. O sea, Esparta no era mala por su militarista. Eso era la gloria de Esparta y lo bueno de Esparta. Lo malo era la idolatría, el racismo de base puramente biológica, igual que su clasismo. Y lo bueno de Atenas es algo muy distinto a lo que se hace pasar como la bondad de Atenas. Lo bueno de Atenas no fue la democracia ateniense. Esa fue la ruina de Atenas y fue la enfermedad de Atenas. Pero ciertamente tiene Atenas sus glorias y sus cumbres, que son justamente estos grandes maestros del pensamiento ateniense, que son los que van a criticar la obra de la democracia. Lo que pasa, hablamos claro, y esto lo digo en el gato, ¿cierto?, que no se lee las obras de Sófocles, no se lee las obras de Eurípides, no se lee las obras de Aristófanes, y por supuesto, excepto una de las que la obra de Sócrates, a través de su discípulo Platón, que ha sido transmitida, nadie entra en contacto con esa obra, con esa enseñanza y con esa práctica. Nadie entra en contacto con la poesía. Entonces, al haber trate de pecar por exceso la crítica a Pericles, en el sentido de que comparado con ciertos demócratas modernos, era un hombre que tenía sus méritos, un decente orador, había sido capaz de pelear. Es como siempre, ¿no? Es decir, qué bueno que eran los malos. Cuando uno compara, uno llega a la conclusión, qué bueno que eran los malos. Si yo comparo a Mitre con el general Barça, pues qué bueno que eran los malos. Ciertamente. Si comparo a Felipe con Alfonsín, tengo que dar la culpa de Felipe y pedirle perdón. Pero lo que pasa es que aquellos polvos traen estos lodos. Entonces, y allí arranca todo, ahí está el origen, la sofística y la demagogia. Esto merece ser estudiado. Yo le recomiendo realmente el libro de Stampo Pesco, que es un libro para leer tranquilo, pausado. Es un autor, yo muchas veces lo digo, es un autor disparo, todas las obras de él son tan buenas como esta, escribe mucho, es un autor prolífico, tiene una escritura un poco engorrosa porque es humano, y escribe como habla, y habla con un castellano trasgredizado, humanizado, pero se lo entiende, se lo entiende. Pero es, usa algunos neologismos, algunos barbarismos, en fin, no admite que le corrijan las obras, no por soberbia, no, es hombre humildísimo. Al contrario, diría yo que no se cree digno de que alguien lea lo suyo y lo corrija. Es un hombre de esa forma de ser. No quiere que los libros de él se presenten, circulan entre los amigos, los evita a él, en fin. Son de pareja los libros de él, pero este es un libro que es estupendo. Y desde ya se lo recomiendo. Bueno, ¿qué me parece?